Código Fuente. Código Fuente. Detrás de la realidad. Detrás de la realidad. Mariano Ferreira. Parte 1. El militante y su lucha. Mariano Ferreira nació un 3 de junio de 1987 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Su familia la completan sus papás, Beatriz y Ricardo, y sus tres hermanos, Paula, Pablo y Rocío. Mariano era un chico que le gustaba luchar por los demás, por la gente más humilde. De chico siempre fue así. Beatriz Rial. Era muy introvertido. Sus compañeros los querían un montón. Mamá de Mariano. Era muy desordenado. Él siempre tenía todo tirado, era buenísimo, muy cariñoso, pero muy desordenado. Para mí era la persona que me ayudaba a mí a veces a reforzar muchas ideas de las que tenía, me ayudaba a pensar y compartir gustos cinematográficos, de música. Pablo Ferreira. Un par, una persona con la que vos, digo, te criaste durmiendo en la misma habitación durante por lo menos 10 años. Hermano de Mariano. Le gustaba mucho la música, le gustaban mucho las películas. Y leer mucho, tanto así que el padre venía de trabajar a la noche y lo veía la luz prendida de la pieza de él y decía, ¿qué está haciendo este chico a esta hora? Y dice, no lo podía creer, a cualquier hora siempre estaba leyendo. Eso era Mariano. Le dije a un amigo, a Hassin, responsable mío del Partido Obrero, che, mirá, estoy interesado. Y él me dijo, sí, ya me di cuenta, te molesta si hablo con él, si empiezo a pensar a que se incorpore. Y digo, no, está bien. No me molestó para nada eso. Después sí, tenerlo en las reuniones de célula, digamos, en las reuniones del partido y frecuentarlo en algunos ámbitos era conflictivo. Pablo militaba en el Partido Obrero y, bueno, él quiso ir, tenía 12, 13 años. El hermano lo llevaba y le daba los trabajos que a él no le gustaban hacer, repartir los volantes. Y él contento iba y repartía los volantes. Hacía lo que realmente sentía, lo que a él le gustaba. Él era feliz. Él venía de una manifestación de lo que sea de hacer por el partido y venía, entraba silbando siempre. Siempre feliz en ese sentido. Fue una aceptación de Mariano en ese ámbito que arrancó así por el lado de la política, pero terminó también acercándonos más como hermanos. Políticamente era un animal. Mauro Mayor. Y no porque no esté, sino que en ese momento nosotros ya lo veíamos así. Amigo y compañero de militancia de Mariano. Tipo, tenía 23 años y un animal político. Que se leía un libro por semana, te daba un informe y te explicaba todo. Tenía un método de explicar las cosas, de profundizar sobre los problemas. Y que incluso uno en ese momento no caías con que tenía 23 años. A comienzos del año 2010 y luego de una serie de despidos, trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca comenzaron a organizarse para reclamar su pase a planta permanente. El 21 de julio de ese mismo año realizaron una protesta con corte de vías. Producto de esta acción, fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Trabajo y lograron la reincorporación de un sector importante de los despedidos. El 20 de octubre, los trabajadores tercerizados, con apoyo de organizaciones sociales y partidos de izquierda, intentaron realizar un nuevo corte de las vías del Roca. El objetivo era exigir el pase a planta permanente de todos ellos y la reincorporación de los despedidos que quedaban pendientes. El 20 de octubre nos juntamos en el viejo local que nosotros teníamos en Levenson, que estaba ahí a la vuelta de la estación Avellaneda. Nos sumamos a las 10 de la mañana en la estación. Mariano estaba adentro en la asamblea donde se iba a discutir qué era lo que iba a pasar. Porque se veía que estaba en la estación, o sea, arriba de las vías había una patota de la Unión Ferroviaria y que había dos móviles policiales también de una actitud, digamos, sospechosa. Los manifestantes intentaron alejarse del grupo perteneciente al sindicato conducido por José Pedraza para poder subir a las vías. En ese intento fueron agredidos por primera vez. Creo que suben dos o tres compañeros, uno era Mariano, como que logra subir a las vías. Nosotros nos queríamos meter medio de prepo. Después se tienen que bajar rápidamente porque vienen todos los tipos, se les vienen encima, ellos eran más que nosotros. Y me acuerdo que en ese momento la policía, y me acuerdo mucho de nuestros compañeros, discutían con la policía, porque la policía nos había tirado balas de goma a nosotros. Así, en un cuadro donde nosotros estábamos siendo atacados con una patada que estaba arriba, ellos reprimen contra los manifestantes. Que ya fue el primer escenario de complicidad de la policía con la patota. El grupo de los tercerizados se alejó unos 200 metros de las vías y realizó una asamblea para decidir los pasos a seguir. Mientras esto sucedía, un grupo de personas encabezadas por Cristian Favale se incorpora al sector de la Unión Ferroviaria que se encontraba sobre las vías. Ahí se observa que bajaron en la estación Irigoyen, en dirección a Avellaneda, un grupo de 40 personas que vienen caminando por las vías. Vamos a tratar a ver de qué grupo son. Modulaciones de la Policía Federal mientras sucedían los hechos. Roca, operaciones, gente de la Unión Ferroviaria, señor. Bueno, fue ser interpretado. A las 13:30, los tercerizados comienzan a retirarse. Para garantizar su seguridad, deciden continuar con la protesta otro día. Bueno, la gente del Polo Obrero se empieza a movilizar, se va retirando del ámbito ferroviario. Apenas 2 minutos después, comenzó el segundo ataque sobre los manifestantes. En ese momento que nosotros nos estábamos yendo es que empezamos a ver que empieza a bajar de la vía la patota. Si es necesario, nos replegamos. Esta gente ya está desconcentrando, ¿interpreto? Afirma, están retiradas, pero se están replegando los de ferroviarios y están yendo para aquel lado. Está bien, Cuéllele. A distancia, lo seguimos, a su efecto de informar. Un grupo de la Unión Ferroviaria, en un número de 40, está yendo en dirección a por la calle Luján, en dirección atrás de esta gente que se está dispersando. Avísele al 430. 430 a distancia. Cuéllele. 430 vía POC, venga. Las comunicaciones entre los agentes que estaban en el lugar y la Dirección General de Operaciones, que funciona en el Departamento Central de Policía, eran claras. El operativo era informado por radio y monitoreado por cámaras que pertenecían a la Policía Federal. Luego del descenso de los ferroviarios, la filmación se corta y las comunicaciones comienzan a ser realizadas por teléfonos celulares para evitar el registro del audio. En un momento empiezan a correr y armamos un cordón. O sea, nos ponemos en hilera, los compañeros con hombres jóvenes para que se vayan las mujeres. El intento de generar un cordón de seguridad para proteger a parte del grupo fue en vano. La patota estaba decidida a llevar a cabo su ataque final. En ese momento ellos empiezan a tirar piedras, nosotros también. En un momento me pegaron piedrazo como por acá, por la cabeza, entonces me refugio detrás de como entre un árbol y un auto. Y estaba con un compañero tirando piedras también. En un momento se escucha como pum, pum. Escucha como disparos, pero yo ni caí, pensé que era de vuelta las balas de goma de la policía. Y yo le pregunto a Lugo, ¿dónde está Mariano? Mientras estábamos ahí, y en un momento viene entonces el compañero este Edgardo, que estaba a cargo de seguridad, y él dice, como desencajado, volvió gritando que vuelvan, que tiran más de fuego. Entonces nosotros nos volvemos, y ahí registro yo que viene Mendieta, el compañero del abogado, dice, hay 3 heridos de bala. Y ahí yo le pregunto a Lugo de vuelta, ¿dónde está Mariano? Le digo yo. Y Lugo dice, no sé, espero que no le haya pasado nada. Como consecuencia del ataque de la patota, 4 manifestantes recibieron disparos de bala de plomo. Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre resultaron heridos. Mariano Ferreira recibió un tiro en el abdomen. Murió en el hospital Argerich luego de varios intentos de reanimarlo.